Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. En este momento comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito, en el control técnico el señor Roberto Puche y en la narración Kenny Castillo. De inmediato nuestros titulares. Medios privados censuraron resultados de verificación ciudadana del CNE. Venezuela y Argentina firman acuerdos para desarrollar contenidos en televisión digital. No puede haber sociedad socialista con el flagelo de la corrupción. Con marcha interna y toma cultural, usevistas rechazan paro. Oscar de León hace su primera aparición ante los medios en Caracas tras accidente. Este jueves será homenajeado en el Teatro Teresa Carreño el músico Rafael Quiroga. Cinco guerreros se apoderarán del Teatro Nacional este viernes. Trabajadores del Sistema Nacional de Culturas Populares recibieron pagos por honorarios profesionales. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Cultura. Tuvimos una victoria heroica y transparente, felicitó al Consejo Nacional Electoral y llamó a los venezolanos y venezolanas a prepararse a votar el próximo 8 de diciembre, expresó este miércoles el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante una nueva edición del programa Diálogo Bolivariano en el Estado Mérida. El presidente resaltó que los medios privados de comunicación censuraron el resultado del CNE, donde el 100% de las mesas electorales auditadas demostraron que el sistema electoral es transparente, robusto e inviolable y refleja de manera precisa la voluntad del elector y electora expresada a través del sufragio. Aquí obligatoriamente por ley es el 54%. En caliente, quiere decir que el mismo día que cerró el proceso electoral, se cuenta voto por voto, se imprime el acta de la máquina y se coteja. Resulta que con el 100% de la auditoría dio como tenía que dar, perfecto nuestro sistema electoral. Cero error, el sistema electoral venezolano es el más pulcro y limpio del mundo. ¿Y qué dijo la derecha esta fascista? Murieron 11 compatriotas asesinados por las bandas fascistas de la derecha el 15 y 16 de abril. Más de 100 heridos, de los 11, 2 eran niños, una niña y un niño. Merecían morir por las bandas fascistas, por el llamado de los fascistas. Y ahora mira, callaron, se hicieron los locos. Nuestro pueblo obtuvo una victoria impecable. En medio del dolor, de la tragedia de haber perdido al comandante Chávez, tuvimos una victoria heroica. Y así lo ha confirmado una auditoría transparente, de puertas abiertas. Y yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas, vamos a prepararnos. Este país, esta dictadura que tenemos en Venezuela es tan fuerte, que hace una y a veces hasta dos elecciones por año. Por otra parte, dijo que tiene conocimiento de 930.000 compatriotas chavistas que no fueron a votar. Eso lo sabemos porque tenemos una organización política y sabemos que la tristeza los abatió por la pérdida de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Pero tenemos que ir con nuestros dolores al combate diario. Es la patria lo que está en juego. Cultura. La República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina firmaron este miércoles dos acuerdos para impulsar la producción de contenidos en la televisión digital abierta, TDA, informó el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, el alto funcionario detalló que los instrumentos son un convenio marco y un memorándum de entendimiento con el ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido, para impulsar una verdadera revolución de los contenidos en la televisión venezolana. Acabamos de firmar dos instrumentos, un convenio marco y un memorándum de entendimiento con el ministro de Planificación, Julio De Vido, para impulsar una verdadera revolución de los contenidos en la televisión venezolana en el marco de la televisión digital abierta. Está en fase de prueba en Venezuela, pero que abre un océano de posibilidades para la televisión en Venezuela, para la democratización del espectro radioeléctrico y de los contenidos, de la producción de contenidos en nuestro país. Por un lado, vamos a tener un intercambio en el desarrollo de todo el equipamiento y los servicios tecnológicos dedicados a la producción de contenidos audiovisuales, y por el otro, vamos a tener intercambio de producción y de contenidos con la República Argentina. Tenemos una serie de proyectos que en forma acelerada han venido siendo afinados por los equipos de ambos gobiernos, y tenemos buenas noticias, por ejemplo, para todos los profesionales independientes, para las televisoras comunitarias alternativas, las universidades, que van a ser convocadas a concursos abiertos para la presentación de guiones en el marco de la televisión digital abierta, tendrán cabida en medios venezolanos. Además, también se avanzó en la definición un banco de contenidos audiovisuales que ha de instalarse en Venezuela. La TDA es una política promovida por el gobierno bolivariano para que el pueblo venezolano pueda disfrutar de forma gratuita de una señal de televisión de calidad que hasta ahora solo ofrecían servicios de TV por suscripción, indica la página web www.tdavenezuela.gov.ve. En este sitio web se señala que la TDA es un proyecto tecnológico, social y cultural que brinda una nueva forma de hacer y ver televisión en el país. Son las 12:11 minutos. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llegó este miércoles en horas de la noche al estado Trujillo con la finalidad de continuar el despliegue del gobierno de eficiencia en la calle. El mandatario nacional encabezó un encuentro con los jóvenes y productores de la entidad. Junto con el gobernador Henry Rangel Silva, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza y la ministra del Deporte Alejandra Benítez, entre otros representantes del gabinete. Yo he iniciado algo que es urgente. No puede haber sociedad socialista, que es lo que estamos construyendo, una sociedad socialista cristiana de iguales, con el flagelo de la corrupción rampante por ahí. Fíjense ustedes lo que yo hice el fin de semana. El fin de semana habíamos hecho una investigación porque nos denunciaron que en Indepavis había una macolla, una mafia muy corrupta que le cobraba a los comerciantes, empresarios, y les decía, por ejemplo, bueno, tú me vas a dar 2 millones, tú 3, tú 4, tú 1 millón, me los depositan mañana, si no me los depositan, les cierro el negocio por una semana. Eso indigna. Yo recuerdo, desde que me llegó la denuncia, yo mismo mandé a hacer la investigación y comprobé directamente que este bandido y su banda de bandidos estaba haciendo esto. ¡Qué indignación! Si estuviéramos en tiempos de la independencia, con el decreto de guerra muerte, nos los pasáramos por las armas a todos esos bandidos corruptos. Pero tenemos que respetar la legislación y la doctrina humanista, correctamente humanista, que prohíbe la pena de muerte. Eso lo entendemos, lo compartimos. Pero por dentro, a veces uno se indigna y es lo que provoca. Bueno, voy a fondo contra la corrupción. Voy con todo contra la corrupción. Vamos con todo contra los corruptos. El jefe de Estado hizo un llamado al pueblo trujillano a trabajar por la revolución. La mejor respuesta es garantizar que nuestro trabajo diario es que Chávez vive. Cultura al día. Hoy jueves a las 5 de la tarde, con una marcha interna que participará desde la Facultad de Humanidades y Educación y la posterior toma cultural de los espacios verdes conocidos como la Tierra de Nadie, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela rechazarán el paro docente al que se plegó un grupo de profesores usevistas desde el 7 de junio pasado. La coordinadora de colectivos de izquierda de la UCB señaló que la toma se mantendrá durante toda la noche hasta este viernes, por lo cual invitan a los participantes a llevar abrigos y comida. A pesar de la información del Ministerio de Educación Universitaria sobre el próximo anuncio de un aumento altamente satisfactorio para toda la comunidad laboral universitaria. Docentes, trabajadores administrativos, los gremios declarados en conflicto insisten en mantener la paralización, pues esgrimen que el incremento de salarios debe hacerse a través de las normas de homologación y no a través de la mesa de negociación de la contratación colectiva única. 12-14 minutos. Cultura al día. El sonero del mundo Oscar de León ofreció una rueda de prensa desde un hotel en Caracas para dar detalles sobre su regreso a los escenarios tras el accidente doméstico que afectó la visión de su ojo izquierdo. El intérprete de éxitos como La Mazucamba expresó que le gusta lo que hace en tarima, a pesar de que va a cumplir 70 años de edad. Sobre el accidente doméstico en el que perdió la visión de su ojo izquierdo y su recuperación, el salsero comentó: Ayudé mucho a los médicos con la actitud que tuve. Ya estamos aquí para empezar esta noche con mis ensayos y poner mi voz a tono para el próximo sábado ir a Margarita. Ya estoy manejando y todo, voy un poquito borroso nada más. Pero gracias por la atención debido al problema, las oraciones que ha tenido el público. Puedo bailar, lo que tengo que tratar de no hacer movimientos bruscos con la cabeza. Aunque yo creo que ya está bien porque ayer viajé y pensé que podía tener dolor en el ojo y no tuve, no me lloró, estuve tranquilo. El sonero del mundo, quien cumplirá 70 años el 11 de julio, se mostró sonriente y amable ante los presentes. El buen ánimo prevaleció en sus palabras. El cantante venezolano tiene previsto una gira a países como Uruguay, Chile y Argentina. Cultura al día. Para homenajear al músico Rafael Quiroga se realizará el conversatorio La presencia del bolero en tiempos de Billos. Este jueves 13 de junio a las 4 de la tarde en la sala de exposición permanente del Teatro Teresa Carreño con entrada libre. Las ponencias estarán a cargo de Luis Hugueto y Héctor Acosta como parte de las actividades del Festival Nacional de Salsa, Son y Bolero, Caribe Nuestro 2013. Mientras que la gala inaugural se realizará a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño con la Orquesta Filarmónica Nacional bajo la batuta y arreglos del maestro Pedro Mauricio González en homenaje a Canelita Medina, Alfredi Bogado y a Pablo Landaeta, con la participación del sonero clásico del Caribe, Coriña Peña y Gustavo Gerardo. El festival incluye diversas presentaciones en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y en la Sala José Félix Rivas, y ofrecerá una variopinta lista de opciones de entretenimiento como conversatorios, videoforos, clínicas musicales, muestras didácticas, discografía a cargo del Centro Nacional del Disco y baile para el disfrute de los asistentes de distintas generaciones y amantes de los géneros del Caribe. 12-17 minutos. Cultura. Hace 21 años, durante una noche de cuerdas en el estado Táchira, jóvenes músicos se fusionaron para formar una banda de rock metal con melodías inspiradas en letras de protesta y trova cubana. Así nació Guerra Santa, una agrupación que en la actualidad cuenta con 5 integrantes y que este viernes 14 de junio dará un concierto para todo el público en el Teatro Nacional de Caracas. Aun cuando la banda se mantiene a distancia debido a la emigración de sus integrantes a diversas ciudades del país, en octubre de 2007 saldrá la quinta producción discográfica llamada La Guerra Apenas Empieza. Trabajo que reúne una serie de temas creados por los integrantes del grupo y que muestra la madurez musical que ha experimentado la banda durante todo este tiempo. El concierto de este viernes 14 de junio se realizará como parte del programa Viernes en el Nacional, organizado por la Alcaldía de Caracas y la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, como alternativa para los caraqueños que puedan disfrutar de buena música en espacios del centro de la ciudad. El evento comenzará a las 7 de la noche. Los interesados en asistir deben adquirir los boletos en la taquilla del teatro 2 horas antes de que comience el concierto. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, para nosotros es un gusto tener vía telefónica a nuestro invitado de hoy. Él es William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, y vamos a tocar el tema del 7º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Bienvenido, William. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de comunicarme contigo y con tus seguidores y estoy presto a las preguntas que me puedas hacer referente al festival. No, caramba, para nosotros es todo un gusto y un placer tenerlo. Poeta, cuéntenos este séptimo Festival Mundial de Poesía en Venezuela. Cuenta, para ser mundial, con cuáles invitados internacionales, detalles como desde cuándo y cómo va a estar todo el festival conformado. Bueno, te puedo decir, fíjate bien, te puedo decir que hay 28 invitados internacionales de Alemania, de España, de Marruecos, de Argentina, de Brasil, de Bolivia. Entre ellos te podría decir, fíjate, me pone un compromiso, por ejemplo, decir Xochitl Schul, de Alemania, Hugo Mujica, Alejandro Cabrón y Leopoldo Teuco Castilla, Argentina, Marion Bethel, de Bahamas, Emma Villazón, de Bolivia, Héctor Hernández Montesino, de Chile, Wei Shen, de China, Lucía Estrada, de Colombia, Seung-Ho Choi, de Corea del Sur, Ludmila Quincose, de Cuba, César Eduardo Carrión, de Ecuador, Susana Reyes, de El Salvador, Jorge Richman, de España, Débora Mayer, de Estados Unidos, Ami Karim, de Francia, Luis Felipe Lambert, de Haití, Lakshmi Shankar, Bajat, de India, Luigi Cinque, de Italia, Lamiel Amrami, de Marruecos, Daniela Camacho, de México, Safa Hadjot y Mahmoud Abu Al-Hiyad, de Palestina, José Luis Ayala, de Perú, José Ruiz Teixeira, de Portugal, Pedro López Adorno, de Puerto Rico, Liman Boixa, de Sahara Occidental, y Enrique Bachi, de Uruguay. A ellos lo van a acompañar 23 poetas nacionales, uno por cada estado, la delegación, uno por cada estado, y por el Distrito Capital, 4 poetas. Araceli García Reyes, Carlos Duque Gil, William Torrealba y Andrés Aguilar Pérez, por el Distrito Capital. La inauguración va a ser el día, va a haber una antesala, están uh-huh. todos invitados, el domingo el domingo 16 en la Galería de Arte Nacional. Va a conversar Juan Calzadilla, va a estar el ministro, si no es el ministro, va a estar un viceministro y mi persona, dándole la bienvenida a los poetas internacionales y a los nacionales. Al día 17 es la gala inaugural, uh-huh. a las 6 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño. Ahí van a leer todos los poetas internacionales y hay una sorpresa también musical de hip hop, de joropo y ciertas expresiones musicales. Claro. Hoy se dio la rueda de prensa, William. Sí, hoy. ¿Qué arrojó esa rueda de prensa? ¿Qué comentaron? ¿Quiénes estuvieron? Bueno, fíjate, dentro de toda la rueda de prensa dimos cuenta de las acciones que tomamos en tanto a eventos, a fecha de los eventos, lugares que vamos a ocupar y novedades. Por ejemplo, el festival tiene 10 ediciones. Uh-huh. Me permito corregirle, discúlpeme que usted dice 7, son 10. Uh-huh. Las primeras 3 ediciones no se había direccionado hacia un homenajeado. Yeah. Después de la cuarta edición, sí. Entonces van a estar Ana Enriqueta Terán, va a estar Maestro Juan Calzadilla, va a estar Gustavo Pereira, va a estar Reinaldo Perezó, va a estar Enrique Hernández de Jesús uh-huh. y va a estar mi persona. Uh-huh. Yo fui homenajeado en el séptimo festival y ahora me toca dirigir el festival, el décimo festival. El homenaje va a ser al comandante supremo, Hugo Chávez, uh-huh. en el cuartel de la montaña. Hay dos lemas. El lema, canto común, donde se conjuga el canto y la poesía. El canto en Chelías Villarroel, uh-huh. poeta margariteño, un juglar, de expresión popular, y dos poetas de un catálogo pues que se le puede buscar en las bibliotecas, Carlos César Rodríguez, poeta académico, estudioso de Antonio Machado y estudioso de Andrés Bello, y el poeta José Antonio Escalón, un excelente antólogo y poeta. Entonces estamos descubriendo valores que estaban ocultos, y mira, y descubriendo gente que tiene 80 o 90 años que durante toda su vida estuvieron ocultos. Nos dijiste que habían dos lemas, uno era canto común y el otro. Uno es canto común y el otro Hugo Chávez, un tributo a Hugo Chávez, el más nuestro de los nuestros. Qué bonito, qué bueno. Caramba, poeta, y esta décima edición del Festival Mundial ¿En qué se diferencia de anteriores? ¿Cuál va a ser el matiz que caracterice a esta edición? Claro, y fíjate bien, yo lo dije, tuve ahí la metáfora de el acto de sexo, que dice, nunca nos bañamos en el mismo río, pero en las mismas aguas. ¿Cuál puede ser la diferencia? Que si bien es cierto, la cantidad de poetas internacionales, la cantidad de poetas nacionales se mantienen tanto a cantidad, pero en tanto a variedad de discursos, ahí está la diversidad. Esa es una diferencia, ¿va? Van a haber distintas tonalidades de poema y distintos riesgos poemáticos y distintos discursos en la poesía. Entonces, esa es una diferencia sustancial. La otra diferencia es que direccionamos no solamente a los espacios tradicionales como los Ateneos, la Galería de Arte Nacional, las universidades, sino vamos a los barrios. Por ejemplo, vamos a estar en Ciudad Caribe, en La Limonera y en Ciudad Belén. En La Limonera, donde ocurrió los hechos violentos postelectorales, que sí, ya todo el mundo sabemos, y enlutó la familia venezolana, iba a decir bolivariana, pero la familia venezolana enlutaron ahí por esa bestialidad fascista que ocurrió de no querer reconocer en la contienda electoral la derrota. Sí, lamentablemente es así, pero es un hecho que ha quedado en la historia y quedará. William, ¿y nos puedes comentar un poquito acerca de cómo sería la dinámica? O sea, los poetas, me imagino que por supuesto, por ejemplo, el de Palestina tendrá un traductor simultáneo, pero la gente puede escuchar la poesía, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Cómo va a ser el ingreso? ¿Cómo van a ser esas dinámicas? Muy bien, fíjate bien. Te hablaba de la gala inaugural. La gala inaugural, como tú sabes, de hace tiempo, la política cultural es una política inclusiva. Entonces, el Teresa Carreño es gratis. Entonces, hay que estar allí desde temprano para disfrutar de la gala inaugural. Pero también, en la semana va a ser direccionado a los espacios de Teresa Carreño, pero a un recinto muy acogedor, muy, muy bueno para leer poesía, que es la Sala José Pérez Rivas. Pero solamente alcanza para 600 y 700. Y a veces el público queda afuera. Entonces se va a direccionar una pantalla. Para los que queden afuera, en mesas pueden oír la lectura. Claro, la poesía. Y se va a repartir una boletería. Para que mediante la boletería no vayan pasando. Pues no sea de esta forma de avalancha de estadio del Boca Juniors, sí, donde hay poleados y una serie de cosas. No, aquí, en pleno orden, van pasando y van tomando su localidad. Qué bueno. Y esto, lo que hablabas de las traducciones, va a haber traducción, pero también va a haber una pantalla donde se va a dejar que el poeta se exprese en su lengua original, central, original, y en la pantalla va a salir el poema. Qué bueno, qué bonito. Bueno, poeta, ¿algunas cosas más que quiera usted visibilizar? ¿Ámbito que quizás yo no haya tocado y usted vea que es necesario? Más bien de agradecimiento, porque me has permitido abarcar hablé de hacia dónde iba a ser direccionado, te nombré los invitados internacionales, te nombré 23 nacionales, no me dio tiempo, pero son 23 nacionales. Se pondera también dentro de las acciones al público infantil. Uno de los poetas internacionales va a dar un taller de poesía, se van a dar talleres, conferencias. Aquí en la misma Casa Nacional de las Letras están invitados todos los radioescuchas. No sé si todavía se sigue diciendo así en términos comunicacionales, pero se entiende, sí. Están invitados todos aquí a la Casa Nacional de las Letras a un foro titulado Hasta Siempre, Comandante. Es dedicado al comandante Chávez, el foro. Qué bueno. Te decía, te agradezco darme esta oportunidad. Aquí tengo como vínculo a una sapiente profesional, a Justice. Entonces, también le agradezco a ella, aquí personal en público, y lo que puedo decir es enviarte la grilla y para que no hagas ese inmenso favor, vayas publicitando el espectáculo del día. No, claro, aquí lo vamos a hacer. Poeta, ya antes de despedirnos, ¿hay en algún sitio electrónico donde los usuarios que nos escuchan puedan ver la programación, puedan saber los horarios casa, y eso? Sí, Casa Bello. Uh-huh. Casabello.org.gov. Ok, está bien. Casabello.org.gov. Excelente. Y bueno, sí, por cualquier buscador se consigue por Casabello, en dado caso Casa que la gente Bello, se lo olvide. Casabello sí lo consigues y ahí está la programación. Toda la programación, más los horarios y cada uno de los poetas y el tipo de poesía que van a decir. Sí, qué bueno. Sí, sí. Excelente, sí. Poeta, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a ti, más bien. Infinitamente agradecido por esta oportunidad y bueno, estoy a tu orden. No, por acá lo esperamos para cualquier otra cosa. Estamos a la orden más bien desde este lado. Bueno, muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, escuchábamos al poeta William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, y hablamos con él a propósito de celebrarse el 7º Festival Mundial de Poesía en Venezuela, que se realizará desde el 17, hasta el 22 de junio en todo el territorio nacional. Bien, con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura el día de hoy, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la producción y redacción se encuentra Justin Freire y Sinamay González, en los controles el señor Roberto Pucci y la señora Roque Castillo. Pasen todos muy buenas tardes.